otra vez ya estoy aquí de regreso. Perdón, de verdad fue un error garrafal lo que hice. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar Anime Animate. Ya estoy de este lado. Ya saben, en Facebook me encuentran como Umachan, U-M-M-A-Chan. Así, complicadísimo. Y si no quieren entrar a Facebook o no pueden entrar a Facebook, estoy de este lado en www.radioracuen.com/chat guión medio online diagonal, y ahí me encuentran, ahí estoy en el chat ya con los chicos que hace rato casi me linchan por haber tenido un error. Ya los veré cuando cometan errores, chicos, ya los veré. En fin, como ya les medio había dicho, el tema del día de hoy, propuesto por la unidad del caos, es chicas sexys del anime. Así es, esta vez vamos a ver chicas sexys de anime. Así que sus comentarios pueden ir ahí en el post que puse en Facebook o aquí en el chat. No importa por dónde se comuniquen. Y bueno, en lo que empezamos ahora sí a llegar todos los que queremos estar, todos los que quieren comentar algo. Vámonos con un poquito de música y esto ahora sí, a las 11 está empezando, chicos. ¡No se vayan! Not 涙のぬくもりで優しさを知ったはずなのに、どうしてまた傷つけ合って憎しみを生み出していくんだろう。きしむような痛み知ってその強さが、いつか未来を優しく包むのなら、迷わずに今夢中だらけの知っても何一つ変わりはしないんだろう。震える心でも確かに揺れている、青くきらめく炎が消える前に恐れずに今過去に怯えた自分を、 Y bueno, ya estoy aquí de regreso, teniendo problemas con el micro por estar toda nerviosilla. De este lado tenemos poquitos comentarios. Poquitos comentarios aquí en Facebook. Medio que don Facebook, no sé si me está troleando otra vez o qué onda. Pero bueno, saluditos para Huicote Oreguiri, Chocolate, Diego Curoneco, Odoniel Cardona, a Ariana Jacomez, conocida como Granjita Chan, Pedro Mardueño, Gabo Zavala, Octavio Alonso, ¿qué es Bigotes? Albino, de este lado para Rodi Lalu, para Light, para Hikari Dark, para Vocaloid Warrior, para Shivago, que anda también de este lado, para Midori, para Chocolatoso, para... creo que son todos los que estamos y estamos todos los que somos, para Katia Silva. En Facebook, acuérdense que por ahí anda el post, así que búsquenlo en mi timeline, en mi muro si quieren. Y bueno, como dije, el tema del día de hoy son chicas sexys del anime. Chicas sexys del anime. ¿Cuál es esa chica sexy con la que sueñas? Esa chica que te hace suspirar. Esa chica que nada más ves el anime por disfrutar a ese personaje. Eso es lo que quiero saber. ¿Cuál es la chica que te emociona del anime? Que dijeras, híjole, sería fenomenal si pudiera existir en carne y hueso. Y, Machan 605, sí es cierto, no te vi, perdón Machan, no te vi. Por ahí, no te vi. Pero bueno, Alphonse Ávila también. ¿Qué tal por acá? El primer comentario no lo entendí. Es de Pedro Mardueño que dice: bolas, feliz odioso lunes a todos. Y luego dice: fue mi prometida, pero desde que nos separamos creo que muy pocas veces sueño con una mujer y sería una vieja amiga que tengo como 6 años que no veo. No entendí a qué se refiere. Quiero pensar que alguien se confundió por ahí. Así que ya no sé. En fin, no. Por acá me dicen, no me gustó ese tema, yo quiero chicos. Tú me puedes dar tu opinión. Si no te gustan las chicas, puedes darme tu opinión de los chicos más sexys o los chicos que te parecen más sexys. Digo, en gusto se rompen géneros y las cosas generalmente son de chicas porque me escuchan más chicos. Sin embargo, no significa que haya chicos que no le gusten las los chicos o así, o sea, ya saben, en esas cosas de los gustos se rompen géneros y pueden decirme su anime sexy, está bien, yo opino que está bastante bien. Así que, sí, así como dice aquí de este lado Rodi Nalu, tu chico favorito del anime que es ese que te hace enloquecer. Chico, chica, es ese que dice que lo ves y hasta babeas. Ese es el que quiero saber. De este lado, Antonio de Leo dice: yo solo quiero a mi Hinata Hyuga. Ok. Por acá. Ese que te hace sudar, te hace enloquecer, te hace sentir sumamente, no sé, hasta avergonzado un poquito. Que ves las almohadas por ahí y dices: quiero una de esas almohadas nada más para decir que duermo con eso, con ella, con él, con eso, con... no sé. Por acá Katia Silva me dice canal Wolfiel. ¿Qué? No entendí. No entendí. De este lado ya, Jorge nos dice: buenos días, Oma-chan. Sin duda, la chica sexy del anime para mí es Rias Greymori, mi waifu. Que esto me hace recordar que por ahí, si no me recuerdo, se pueden meter aquí en Facebook al grupo Desayunara. Desayunara. ¿Qué era? ¿Sayonara anime? ¿Sayonara? Soy hasta mala para dar este tipo de cosas e informes. Sayonara Radio. Y creo que están haciendo ahí una situación de waifus que suena bastante interesante. Así que denle ahí, dense una oportunidad, métanse a Facebook y voten por su waifu favorita y pónganse de acuerdo. Y creo que van a poner música o no sé cómo están las cosas, pero suena bastante, bastante llamativo. Siempre que tienen cosas que ver con waifu suena muy, muy bien. Nada puede salir mal. Dice Vocaloid Warrior: mi chica sexy no es del anime, es una Vocaloid. Bueno, también se vale, ¿por qué no? En gustos se rompen géneros. Entre anime, algo que no es existente, algo que no sea tangible. ¿Cuál es ese sueño dorado que tienes que por nada del mundo se puede hacer realidad? Desgraciadamente, ya sea que sea un Vocaloid, ya sea que sea un chico, ya sea que sea un chico de anime o una chica de anime. No sé, alguna situación en la que no la puedas tocar porque está detrás de una pantalla, está pegada en un libro, está pegada, no sé, alguna de esas cosas. No personas reales, buscamos algo que sea simplemente, y desgraciadamente, pues, de 2D, o esté metido en alguna computadora. Por acá... dice Rodin Alu, dice: Oma-chan, mi chica favorita del anime es Elsa de Fairy Tail. Pero además de fuerte y sexy, es algo pervert que te hace enloquecer sumamente. Genial, me agrada, me encantan las pelirrojas. Ok, una pelirroja. Van dos pelirrojas, Rias Greymori y Elsa. Vamos a ver cuántas pelirrojas aquí podemos conseguir. Por acá, en letras super michi, chiquititas, dice: Miu Furinji de Kenichi. Miu Furinji de Kenichi. Ay. Miu. Miu es güerita, ¿no? Miu es güerita. ¿Qué dice? No he visto una chica más sexy que Rias Greymori, dice Lucian Foran. Machan, dice Machan, ¿cuántas las chicas de los gen? ¡No! Estamos a ver, no es horario, no es ese tipo de horario todavía. Todavía no entramos en horario. en horarios pervertidos todavía no entramos. Así que no, todavía no cuentan. Horario familiar, horario matutino, horario para quitarnos un poquito quitarnos un poquito la flojera de este lunes con sus múltiples juntas. Qué horror. Por acá me preguntaban que qué le pasó a mi voz. Tengo un poquito irritada la voz y realmente estoy gritándole al micrófono porque les cuento brevemente, este fin de semana salí, por ahí ya estoy haciendo el post para quienes quieran verlo, ahí está, ya subí el post de lo de la marcha, porque tenía un montón de fotos y un montón de cosas y ahí medio quedó, unas medio garras todavía que poco a poquito voy a ir arreglando, pero este fin de semana fui a la TNT 31, que se hizo aquí en México, en Expo Tlatelolco. Y fui dos días, Fui dos días, fui el día sábado y no me dejaron entrar. Por ahí cuando vean mi video sabrán por qué. No me dejaron entrar. Y pero hacía muchísimo calor, muchísimo, muchísimo sol. Y entonces pues regresé a mi casa toda acalorada. Y el día de ayer sí fui, pude entrar, estuve ahí. Y estuve de vaga y luego me fui a comer. Saliendo de ahí ya anoche, porque además fui tarde, entonces salí más tarde. De ahí me fui a comer y cuando salí ya estaba así como el sol. Ya no había sol, ya estaba todo nublado, empezaba a hacer aire, llovió. Y yo no llevaba chamarra, se me olvidó mi chamarra. Bueno, entré, se me olvidó y no la quise cargar porque sí está bien pesada. Es una chamarra de piel, bastante pesada. Y entonces como que me dio mucho frío en la espalda y hoy amanecí con la garganta así súper mal y entonces por eso ando aquí medio gritándole al micrófono. Por eso se escucha más rara mi voz, no sé. Bueno, eso me dicen que se escucha rara mi voz. Katia, lo que me estás poniendo, lo que me dice Canal Wolfiel es de Canary de Lost Universe. ¿Me estás pidiendo un pedido? ¿Me quieres comentar algo? Si me van a pedir un pedido, ya sea, si es en el chat, ya saben, @umachan, quiero esta canción, o me puedes poner esta canción, o me ponen el link de la canción, y ya, más fácil. Si es acá en Facebook, pónganme, me puedes poner esta canción, o quiero esta canción, o algo así, porque si nada más me ponen el nombre de la canción, o me ponen cosas así, no tengo idea de lo que me están hablando. Ah, pues sí, como que completen sus oraciones, porque nada más me dicen una palabra y no sé de qué me hablan. Porque además, han de saber que soy muy mala para recordar el nombre tal cual de las canciones. Eso de, independientemente del idioma, soy pésima para recordar el nombre de las canciones. Me sé las canciones, las canto y todo eso. Pero eso de aprenderme los títulos de las canciones es como algo extraño para mi cerebro. Entonces, sí, es más fácil si me ayudan y me dicen, este es un pedido, este es un comentario, estamos hablando de esto, esta es la chica, el nombre que la... así. Porque si nada me ponen una cosa, no entiendo de qué hablamos. Umachan dice, me gustó mucho Umaro. Está muy buena su personalidad. Y otra es Sabri de Sensei, ya tranquila y madura, dice Light. Sí, Umaru es así como... Wow, me gusta Umaru. Rodina lo dice Machan. Esa pregunta para ti, ¿cuál es mi chico favorito de anime? Mi chico favorito de anime. Howl del Castillo Vagabundo es mi chico favorito de los animes. Creo que como tal, como de animes, hace ya un tiempo que no tengo como un chico favorito. Me gusta la personalidad de varios chicos. Me gustaba hace muchos años Vegeta. Todavía lo veo y digo, ay, sí está guapo. Pero son como más antiguos. Recientes, pues ya no tanto. Más bien me he enfocado en disfrutar a las chicas. Para los poquitos que han podido ver mis videos en YouTube, generalmente saco unas tomas de mi cuarto. Y en mi cuarto, bueno, tengo bastantes pósters o bastantes, ¿cómo se dicen? Imágenes. Bueno, no bastante, sino sí tengo imágenes, pues le estoy haciendo la colección más grande de chicas. Tengo a Felicia, tengo aquí a Rías, ¿cómo se llama? A Mocha de Rosario Plus Vampire. Tengo a dos de peleas. No me acuerdo de qué videojuegos son. Por acá compré otras más el día de ayer. Pero sí, soy como más de ver cosas de chicas que de chicos. Sorry. Yo dije que era una chica un poco anormal. Ok, ahorita ponemos este de Lucian Porán. Ay, a ver, aquí Boca los Güeros dice, ah, sí, vi los pósters, ¿ven? Por ahí andan mis... Si se quieren meter a, a YouTube, ahí me encuentran, creo que es Umachan Radio. Umachan Radio, y si no, ahí en Facebook pueden encontrar en mi muro, los distintos videos que de repente hago. Y ya conocerán a mis chiquitas pegadas, porque además hay en toda mi casa. Diego Coroneco dice, no tengo una chica sexy en específico, y la verdad son varias, pero ahí te van unos cuantos nombres. Sakura Kinomoto de Sakura Card Captor, Serena de Pokémon, Yami-chan de To Love Ru, Lala de To Love Ru, Hakufu Sonsaku de Ikitousen, una chica llamada Marika que no sabe de qué anime es, Rias Gamori de High School DxD, Asia Argento de High School DxD y Misore también está bastante bonita. No he encontrado uno de Misore, tengo uno de Misore, un póster de estos, una imagen de Misore donde salga ella solita y que esté sexy, no lo he encontrado, eso me falta. Y ¿qué dice? Ice Wyesting y Estia de Danmachi. Por acá, ¿qué más nos dicen? Ya me dice de este lado Alfonso Ávila. Alfonso de Full Metal Alchemist. Ese es el chico que le gusta. Alphonse de Full Metal Alchemist. Pues se ve bastante rudo, ¿no? Así como. Sí, es como de esos chicos sobre, protectores y así, padres. Ok, canales de. Dice Canari es una chica de cabello verde. ¿Y es la que a ti te gusta, Katia? ¿Esa chica a ti te parece sexy? Otoniel Cardona dice: saludos, Omachan. Un tema que escogiste, podrás poderse venderle since el opening de Nanotsu no Taizai. Para mí, las chicas más sexy serían Akeno Himeya de High School. DxD, Lucy de Herfina de Fairy Tail y Rias Grimory de School DxD. Aquí dice Katia que sí, a ella le parece sexy. Wekote Uragiri de este lado dice: chicas del anime Sekai Ichiban Suyoko Naritai. Bla bla bla bla bla bla bla. Ok, y bueno, vámonos con un poquito de música. Aquí ya tengo unos cuantos pedidos de ustedes. Recuerden que me pueden hacer sus pedidos arroba umachan en el chat, arroba umachan, el nombre de la canción o el link de la canción que ustedes quieran pedir, yo se las pongo. Y en Facebook, ya sea en el post o directamente a mí. Así que no se vayan, yo regreso. Oh, Perdón, la canción que acabamos de escuchar iba dedicada de Vocaloid Warrior para Mido, con todo su cariño y así y así. Así que vamos a seguir con música, yo regreso.

ゆく夢中の口調態このまま風にさらわれたいいつも飛べないハードルを負けない気持ちでクリアしてきたけど De este lado dice... Okay. Hola, ¿me podrías poner el opening de Chops Dragon? Sekiryu, Seniki. Ok, ahorita en un ratito más los ponemos. Hola, buen día, reportándome desde la oficina. Por fin me desocupé un poquito, dice Carlos García. Muchas gracias, Carlos García, por sintonizarnos. No me pidan canciones que son de flojera, que son con ritmos ultra mega lentos. No me pidan canciones en español, no me pidan salsas, guarachas, reggaetón, cumbias, no me pidan raps, salvo que sea el poke rap, o sea, si no tiene que ver con cosas animosas, no me pidan. Si lo sacaron del barrio más bajo de su país, de su colonia, evítenselo porque no... El punto es que nos animemos y disfrutemos buena música, no que saquemos música de debajo de las piedras. Nos gusta la buena música, ¿por qué irnos a los rincones más feos del mundo? ¡Ay, Dios! ¿Ven? Ya hasta por hacer esos comentarios se me van los cumpleaños. Ay. Por eso estaba tan así, porque esta cosa no carga. Señor Facebook, ¿me puede hacer el favor de decirme los cumpleaños el día de hoy? Señor Facebook, por favor. No, de verdad que no, ya no sé qué hacer. Ahí está, ya. El día de hoy es cumpleaños de Carlos Alberto, que cumple sus 34 añitos. Carlos Alberto para el día de mañana, para Bulbachan. Bulba de Bulbasaur, ok. Es que debería de ser Bulbasaur, pero bueno. Para Bulbachan y para Carlos Alberto, ahí les va su canción de feliz cumpleaños, que se la pasen súper, súper bien. Y así, canción. Ya volví, ya estamos de este lado. ¡Ay! ¿Qué? Por acá ya me preguntaron cuál es mi personaje favorito. No estoy segura, tengo como varios. Es que, ¿cómo se llama la chica esta de Gurren Lagann? Que también es pelirroja. La monita de Gurren Lagann está muy, muy bonita. Esa me gusta mucho. Y sí, siento que la babeo. ¿Quién más? Es que sí son muchas. Para quienes han eh, he podido ver los videojuegos estos de Stream, ¿qué es? Dead or Alive, de Stream Beach. Mi amor es esta. Son tres. Una es Hitomi, la otra es Christy y la última es Elena. Esos son mis tres amores en ese videojuego. Y también ¿qué no habíamos dicho esta de Rosario por el Vampire, que es de hielo? Esta, lo acabo de decir, no tiene mucho. Y siempre se me olvida su nombre. Bueno, ella, el cabello como moradito, azuladito y así, que siempre se la pasa comiendo una paleta, ella y es como wow. ¿Qué cosas? Y por acá qué. Hola, Machan, dice Sarai Peach. Dice, ahora no recuerdo muy bien, pero te podría decir que una de es Shizuma Hason, no está Overwhelmed Panic. Creo que los chicos podrían clasificar de ese tipo. no sé. Chocolate dice, hi, Umasama. Muy buen día. Precisamente mi chica preferida del anime viene siendo la imagen de Yoko Awa. Uma, tenía que ser hombres, tu unidad del caos. Sí son hombres, pero también son mujeres. Hay varias mujeres. A Misore se llama Misore. Gracias, Mogo, gracias. Pues es que son muchos hombres y también son pocas. Somos pocas mujeres. Porque yo soy de la idea de que pocas mujeres aguantan tanto relajo, se hace mucho relajo, son muchas pláticas, es mucho gandul ahí adentro. Pero si quieren unirse, ya saben, me mandan directamente a mí sus datos, de qué país son, su número telefónico y su edad, porque por razones de fuerza mayor no aceptamos a pequeños chamaquillos, porque de repente nos ponemos muy intensos y luego suceden cosas malas. Y pues el hecho de que quieran aguantar, porque si es un poquito pesado el primer día, y más si ustedes se ponen de intensos y pesados, de yo soy bien asesino y con todos puedo y te voy a matar y cosas así, pues no, el troleo se vuelve más intenso. Es una unidad caótica, así que ustedes ya sabrán. Las chicas del anime Sekai Iba-chan, así ya lo he dicho, de Iba-chan, de Ichiban, perdón, dice Boicote Uragiri. ¿Qué? Pedro Marduño dice, ya está, la conseguí. Hiraki Hoshino es una serie que se llama Este Bello Feo Mundo del 2004. Ok. Alguien anda perdido y no sé de qué habla. Bueno, ya sé de qué habla, pero creo que como que el tema que onda. Yukiel Ibañez dice, hay tantas que en este momento no me llega a la mente. Mirado Sensei de To Love Rub. Creo que los chicos, que uno de mis chicos favoritos, dice Sarei, sería Tuxedo Mask. Creo que sí, ese fue como algo muy, muy fuerte en aquellos tiempos. Sería bastante interesante eso. Por aquí Boca los Guarros me ponen pedido. Ok. Señor, aquí pongo cosas. Ok, ya. Que los dinados del caos somos muy pervertidotes. Algo, la uno todavía no nos cacha. No. Tenemos nuestras reglas y son reglas importantes. Pero somos bastante buena ondita. He de confesar, no es martes. No es martes, pero voy a confesar, tuve un error el día de hoy con el tema de la unidad del caos, porque yo les he pedido a los chicos de la unidad del caos que hacemos la votación del tema, del tema que se va a dar en todas las semanas, es decir, hoy empieza la votación y se supone que debería terminar el día sábado, pero esta vez no sé por qué la votación terminó el día de ayer. Yo la última vez que vi mi teléfono fue el sábado, ni me acuerdo a qué hora, porque el día de ayer de plano lo boté. Ni me di cuenta en qué momento se le acabó la pila. Y según yo había ganado las chicas sexys, y resultó ser que no, el otro tema que había ganado era bastante interesante. Y pues entonces ahorita esta semana vamos a hacer otra votación para el lunes, poner el tema, y el martes en lugar de ser tema cultural va a ser el tema que se suponía que ganó el día de hoy. Así que ahí andamos. Perdón, chicos, pues es que una de repente se desconecta y les dice algo y parece que no me hacen caso. Somos tan caóticos que a veces se nos borra. Rodina lo dice, Uma-chan, también me gusta ser... Ay, Serena de Bokuga Tomodachi. ¡Ay, sí está linda! Sí, está linda. Dice Machan, lo sé, porque Ringo se puso salvaje con el tema. Sí, Ringo, lo sé. Pero además, de verdad quisiera saber, que tienen mucho que decirme en el tema del próximo martes. No, este martes, el día de mañana no voy a tener programa, tengo que ir a arreglar unas cosas por cuestiones de salud y por cuestiones de esas. No estoy mal, no estoy enferma, nada más cerrada la garganta, pero tengo que arreglarlo por si algo pasa, pues tener preparado toda esa situación. Así que se los debo, ahí estaré revisando con los chicos de Radio Recuerda a ver en qué momento puedo cubrirles horarios. Y pues ya les estaré avisando vía chat, vía Facebook, vía lo que se deje. Chocolate dice, cuentan chicas de juegos como el Esis de Elsword. Pues yo supongo que sí, mientras te guste, mientras esté bastante entretenido. Dice Dani, buenos días, Uma, chicas sexys del anime. Si menciono todas nunca terminaría, solo diré tres chicas sexys. Obviamente Rias Gremory, Aika Fuwa de Setsune no Tempest y Bridget L de Satellicer de Freezing. De este lado Ringo, hablando de Ringo, muchos años de vida Ringo. Buenos días, chicas sexys, me gusta Saeko Uyoshima, quisiera ser como ella, un cuerpo bien estético, alta, Dios, me faltaron centímetros, sensual, fuerte, muy decidida, quizá por ella estudio Kendo. No, no es cierto. Pero, hombres sexys del anime, dice, el primero del que me enamoré fue Anthony, de hecho me gustaba un poquito un compañero parecido a él, y luego me gustó Kenshin Himura, después, un poco más reciente fue Soshi Mitsukami de Inu ex Boku es. Sin dudas ahora estoy segura de que me encanta, me fascina Tomoe de Kamisama Hashime Mashita. Sexy, misterioso, aterrador y un poco acosador. No sé, realmente es mi tipo. Por acá Carlos de la ONU nos pone así su foto de la ONU, revisando que nada malo suceda, que no haya lolis por ahí. Estamos hablando de chicas ya bastante, bastante grandecitas de algunos lados. Hikarita dice, mi chica sexy es Chisaki Hiradaira de Nagi no Asukara. De este lado, ¿qué dice Vocaloid Warrior? Dice, nadie menciona Tomoe Mami de Madoka Mágica. Es que Madoka Mágica no me gustó. ¿Qué más? Elizabeth de Natsu no Tasai. No hay que olvidar a Yairuchi. Soy amante de las chicas fuertes y algo dominantes. Ah, sí, Yoroichi. Sí, ay, Dios. Me fui. Chocolatoso lo que haces, lo que provocas. Me fui. Carlos García dice: hola, buenas. Tengo una lista muy grande, pero por mencionar algunas serían primero Rias Grimory y Akeno Himehima. También dice: mi casa, ¿dónde estás, mi casa? Dice Boicote Uregiri. A Daniel Edesma, Sayo Hitsugi de Triangle X. La verdad es que además de ser guapa y sexy, ese personaje hermoso tiene todos los, en todos los sentidos. Además, tenía algo que genera interés a primera vista. Acá Fonsavi les dice sobre el tema Goku, uff, Shakao Ashimita de Virgo y Afrodita de Pisces. Necesito un balde de agua fría, dice Alfonso Avila. ok, aquí un pedido que okay, ahorita lo buscamos. Ok, que seguimos. Aquí otro pedido. Hikarita, aquí otro pedido. Misore, sí, ya habíamos dicho que Misore. Misore, hello. Hello, hello. Katia Silva dice: Kazumi, la mujer de Ghost in Shell. O la nueva chica pelirroja de Evangelion. Sí, está bonita, pero ¿qué crees que? Si va a ser de Evangelion, mil veces prefiero a Asuka. Es como ruda y un poco loca, sí, pero es ruda y así. Esa me cae bastante, bastante bien. ¿Qué? Chicas sexys, sí es el osito. El osito 94. Chicas sexys del anime, de los videojuegos, de hologramas, de los mangas, de la tele, de donde quieras, que no sean reales, que no sean tangibles. Que no la puedas acariciar. Mi casa Ackerman, dice Carlos García. Al parecer son las más sexys. Pues ya las habíamos dicho, ¿no? Rias Grimory, esta chica de High School of the Dead. Nami, Vivi y ¿cómo se llama esta? Robin, sí, aquí estaban los nombres. Mirayane, Lala Satin de Devil Look. Ah, dice Berardo Sánchez. Hola, Omachan, yo propongo a Bayonetta. Saludos. Bayonetta. Me hace falta un póster de Bayonetta. Sí, Bayonetta. Bayonetta. Eso sí es ser pervertido. Bayonetta es una perversión completa. Bridel, Salier. Miku, sí. Asuka y Rey. Acá de Dero a la Life, las que me gustan son Hitomi, Leifang, Mary Rose y Honoka, dice Diego Kuroneko. Es que están bonitas las muñequitas esas. Asuka. Ah, acá Kate se le dice, sí, esa me refería a Asuka, Asuka Lengri. Sí, esa es Mami de Madoka Mágica. Y a mí, o sea, sí está bonita, pero es que Madoka Mágica no me gusta. Entonces está como vetada de mi cerebro. Por acá dice Shivago, ¿cómo olvidar a Mai de King of Fighters? Sí, es una de las chiquitas que está por aquí. En mi cuarto. Mai. ¡No, búscalo, Warrior! ¡No seas malo! ¿Qué? No. No es horario para cosas de esas, búscalo, Warrior. Ay. Ay, hasta la garganta se me cierra. Yo tengo un debate, fíjense que buscando entre estas cosas de chicas sexys y esta situación, me surgió que una de las cosas, de las chicas sexys del anime era Milk. Milk, la mamá de Gohan y la esposa de Goku y de Goten, la mamá de Goten. Pero yo no soy de la idea de que Milk sea sexy. Incluso Goku dice que su esposa no es sexy. De entre las múltiples mujeres que salen en Dragon Ball, yo creo que está Bulma, que es muy, muy, muy, muy sexy. Y había una, creo que estaba nada más en la primera temporada de Dragon Ball, que era güerita con su cabello como ondulado. Muy guapa ella, y de repente creo que se enojaba y se mojaba mucho y le salía el cabello azul. No me acuerdo si era ella. Pero ellas eran las dos como que se me hacían sexys. Y no estoy de acuerdo en que sea. Sí, claro, en sus años, en sus buenos años también. No nos vamos a ir a cuando ya está toda viejita. O sea. Pero Milk no se me hace de esas chicas sexys. Vaya, así como que esa etapa. No. No, no, no. O sea, no. No. Ah, sí, Marom. Marom, la primera novia de crimen. Esa es la que yo digo que está bastante, bastante sexy. Incluso más sexy que Bulma. En cualquier etapa. Estaba como bastante, bastante bonita. Y bueno, vámonos ahora sí con un poquito de música. Y no se vayan, yo regreso, seguimos aquí con Chicas Sexy, todavía nos queda programa, así que ¡chicas sexys! Y chicos sexys y cosas sexys y deliciosura sexy. Check. 世界なんだろう。タイムラインに咲き乱れるフェイク。 What is reality? 絶望や歓喜なんて駆け抜けるだけのミラージュ。飾るインフォメーション、 United Innovation。 赤いレーザー青銅に曖昧なチャージ。美しい地図スカイラッシュ。無関心ピーナッツフィルテル。メソメソハイウェイ。溺れていたいでしょ。妄想はいつだって蜜の味。それじゃ物足んないなら肌を晒せ。シャネイキッドタイプ。感情放て。確かめろ君のリアルを。ソネイキッドタイプ。衝動のマイセルフ。求め続ければいいんじゃない。無我夢中で叫べ。限界はないさ。その答えの先へ開けニューワールド。一体何が世界なんだろう。タイムラインに咲き乱れるフェイク。絶望や歓喜なんて駆け抜けるだけのミラージュ。United Innovation。 赤いレーザー青銅に曖昧なチャージ。美しい地図スカイラッシュ。無関心ピーナッツフィルテル。メソメソハイウェイ。 Seek your way Inside outside。 溺れていたいでしょ。妄想はいつだって蜜の味。 Outside outside。 それじゃ物足んないなら肌を晒せ。シャネイキッドタイプ。感情放て。確かめろ君のリアル。So make it the type。 衝動の myself。 求め続ければいいんじゃない。無我夢中で叫べ。限界はないさ。その答えの先へ開けニューワールド。一体何が世界なんだろう。タイムラインに咲き乱れるフェイク。 What is reality? 絶望や歓喜なんて駆け抜けるだけのミラージュ。飾るインフォメーション、 United Innovation。 赤いレーザー青銅に曖昧なチャージ。美しい地図スカイラッシュ。無関心ピーナッツフィルテル。メソメソハイウェイ。 Seek your way Inside outside。 溺れていたいでしょ。妄想はいつだって蜜の味。それじゃ物足んないなら肌を晒せ。シャネイキッドタイプ。感情放て。確かめろ君のリアルを。So make it the type。 衝動の myself。 求め続ければいいんじゃない。無我夢中で叫べ。限界はないさ。その答えの先へ開けニューワールド。 De este lado. Ay, no me acuerdo dónde está. Me preguntaron por ¿cómo se llamaba esta? Mika, no. Sí, Mika de Street Fighter. A mí en lo personal Mika no me gusta mucho. Está, pues está decente, pero no es como mi favorita. Aquí en el chat se emocionaron con sus imágenes. Recuerden que es un chat semidecente. Intentamos que la ONU no nos censure, que la ONU no nos clausure, que la ONU no nos ponga peros, que los policías del internet no se pongan locos, así que tampoco se pongan todos locos, además de que es una de las reglas de ahí del chat, así que no se pongan todos intensos. ¿Qué dice? Rodina lo dice, Machan, saludos desde Ecuador a todos los que escuchan Radio Raccoon. Saludos a todos los que nos escuchan desde Ecuador. Besos hasta donde estén y muchas gracias por escucharme. De este lado, ¿qué más me decían? Que por acá votaban por Miku. Por Miku. Kasami Mizuho. Uy, pelirrojas, les gustan pelirrojas. Y bueno, creo que ha sido todo por mi parte. Yo seré Uma-chan. Y nos escuchamos el día jueves. Hasta el día jueves, porque el día de mañana ya les dije, tengo unas cosas que hacer. Si llego, pues ya veré si llego. Ja. Pero si no, seguramente aquí los chicos de Radio Raccoon me ayudarán para cubrir ese horario. Y ya veremos en qué otro horario, que todavía hay bastante espacio, qué horario puedo cubrir. Quizás sea el día de mañana por la tarde. Pero bueno, ya veremos el día de mañana. ¿Qué tal? Por ahí estoy editando. Bueno, vamos a empezar a editar mi video para... sobre lo que hice este fin de semana en la TNT, para que estén al pendiente. Ya también estoy en el sobre el post. ¿Y qué más? ¿Qué más? Creo que ha sido todo. Sí, creo que sí fue todo. Un beso de despida para Shivago. Un besote a todos los que me escucharon. Beso, Shivago. Wikimogo. Besote, ese sí especial para ti, ya sabes. Ahora sí, ya me voy. Los quiero. ¡Chai! No, queda tiempo. Ya. Este va a ser mi castigo porque mañana no voy a estar, voy a cantar, pero ya veremos dónde. Ahora sí, ¡chai! Yeah. 祈りを変えるか。発射 澄んだ虫の背景。マジゴーマジゴー